Pidí una ruca y le saludé, le hice una seña pues le caí bien. Yo de volada la encaminé, era casada y pues yo también. Si quieres verme dijo no hay fijón, no tienes pierde con mi dirección. Te vas 3 bloques a tu derecha y luego 1 bloque para tu izquierda. Busca una luz a medio solar, si está prendida entra por detrás, si está apagada es que no hay lugar, pero ahí habrá otra oportunidad. Busqué, no tuve pierde pues sí la encontré, la luz prendida medio solar y la movida era irme por detrás. Me di la vuelta por el callejón, toqué la puerta y salió el viejón, le quise dar una explicación, sacó un puñal y patas pa' que son. No supe cómo pero corrí, ya que el viejón iba atrás de mí. Ratos corría y ratos volaba, según platican los que miraban. ¿Acabó el miedo? ¡Sí! ¡Vámonos, recio! Con la ropa que te pones y mirar que estás más joven, me dan celos y me pones a pensar. Mini falda. Que quizá ya estoy muy viejo y me vas a cambiar por otro, otro menso pa' que agarre mi lugar. Hace tiempo que te quiero decir algo, hoy, aunque es cierto que de ganas ya estoy pardo. Este burro viejo nunca ha rebuznado, seguro que no. Tú nomás échale carga al burro pardo. ¡Échale! Vamos a darle gas en la bajada. ¡Dale tú, carnal! ¡No, cuidit! No sé dónde has agarrado que parezco burro pardo. Te equivocas, vas a ver de aquí pa'l real. ¡No! Yo nomás quiero que sepas que la edad no es la que cuenta. Yo he de estirar tu carreta y muchas más. Nomás pa' cuic. Hace tiempo que te quiero decir algo. Hoy. Aunque es cierto que de ganas ya estoy pardo. Este burro viejo nunca se ha rajado. Seguro que no. Tú nomás échale carga al burro pardo. ¡Échale! Empecé a molear, pidí una ruca y le saludé, le hice una seña pues le caí bien. Yo